las palabras, tú por mí, el contraste más distante se halla allí. Cuando pienso que te diste, tú por mí, mil batallas son un juego infantil. Cuando pienso lo que has hecho, siento tanta gratitud y pienso que la sombra y la luz, y pienso que el norte y el sur no son tan distantes. No lo son. Cuando pienso que amor más grande puedo recibir. Tú por mí, mi batalla son un juego infantil. Cuando pienso lo que has hecho por mí, siento tanta gracia.